En francés hay unas vocales que se llaman nasales y se llaman así porque hay que utilizar un poco la nariz para pronunciarlas. Y la primera que vamos a ver es la nasal en. Se forma a partir de la vocal normal o vocal oral que ya hemos visto, que es la E abierta. E, que se consigue estirando la comisura de los labios hacia los lados, hacia las orejas, y nos queda así una especie de sonrisa cuando la pronunciamos. Entonces, a partir de esa E, vamos a llegar a la en. En, que a veces parece una A, pero no es una A. Si no consiguen pronunciar en, es mejor que digan en que an, porque an, lo veremos, es otro sonido diferente. Entonces, lo ideal es en, y si no lo consiguen, digan en por ahora hasta que consigan nasalizarlo. ¿Cómo se escribe? Y aquí es algo que sorprenderá un poco. Cada vez que veamos escrito UN o IN dentro de una misma sílaba, vamos a pronunciarlo en. En. Hay otras formas de escribir este sonido, pero los más habituales, y para simplificarlo y no complicarnos mucho, nos quedamos con estos dos que son bastante frecuentes. Vamos a ver algunos ejemplos. La columna de la izquierda. En. En. Lundi, lundi, brin, brin. La columna de la derecha, fin, fin. Index, index. Insect, insect. A veces puede ocurrir que, sobre todo antes de una B o una P, igual que en español, pues escribimos una M en lugar de una N, pero el sonido sigue siendo el mismo. Y en alguna palabra incluso aparece al final de la palabra, aunque no haya B o P, como es el caso de la primera que voy a pronunciar ahora. Parfum, parfum. Humble, humble. Simple, simple. Imbécile. Imbécile. En una parte de Francia, en el sur, sur, en el este también un poco, la UN se pronuncia de manera diferente a la IN, es decir, que es una nasal un poco diferente. Es una nasal que se produce a partir de la E y no de la E. Entonces, se pronuncia a partir de la E y se convierte en nasal. Así. Un. E. Un. E. Un. Es un poco difícil de pronunciar, así que yo creo que no merece la pena que la aprendan. Si pronuncian, como les he dicho al principio, estarán pronunciando como la mitad norte y sobre todo como París. Y así pues se aprenden una vocal nasal menos.